Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos cordiales desde Radio Alhama en internet. Somos la voz de Alhama Comunicación para toda la comarca y, bueno, para quien nos escuche online. Y ahora tenemos sobre la mesa una de esas noticias que leemos en alhama.com y que, la verdad, apetece comentar. Una historia bonita. Sí, totalmente. De esas que te dejan una buena sensación. Hablamos de una jornada de convivencia muy especial que se celebró hace poquito en Hattar. Exacto. Un encuentro que es, vamos, un ejemplo claro de solidaridad, de cercanía entre la gente, algo que siempre viene bien recordar. Pues sí, se trata, para que la gente se sitúe, de un encuentro entre voluntarios de CaixaBank y los usuarios, las usuarias, del Centro de Día Ocupacional El Lucero. Que, como seguro que muchos saben ya, pertenece a la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Alhama, un centro muy importante aquí. La cita fue, si no me equivoco, el pasado 27 de mayo, por la tarde. Sí, eso es. Y el sitio elegido, ¿eh? Genial. La zona recreativa de los nacimientos, allí en Hattar. Un entorno natural, vamos, perfecto. Precioso, sí. Y ojo, que no era la primera vez que lo hacían. No, qué va. Ya es la tercera edición. Esto ya tiene, digamos, una tradición. El ambiente fue de fiesta total, de mucho compañerismo. Empezó sobre las 5 de la tarde, más o menos. Claro. Y como muchos ya se conocían de otros años, pues la bienvenida fue muy, muy cálida. Muy familiar todo. Se notaba, ¿no? Y bueno, no pararon quietos, por lo visto. ¿Qué va? Hubo juegos populares, de los de siempre, y una partida de petanca. Dicen que estuvo muy animada, muy reñida. Vamos, una tarde de campo como Dios manda. Desde luego. Y después de tanto juego, pues tocaba reponer fuerzas, ¿no? Hombre, claro, compartieron una merienda todos juntos. Y lo mejor, oye, que surgió la música y un grupo de baile espontáneo. ¡Anda! Eso sí que es señal de que la gente estaba a gusto, ¿eh? La mejor señal de buen rollo. Y bueno, un evento así, con esta implicación, pues contó con apoyo institucional, claro. Sí, sí. Estuvieron representantes importantes. Ana Belén Fernández Navas, la presidenta de la Mancomunidad. Ajá. Juan Grande, que es el presidente de la Asociación Acádiz. Y Rosy Arrabal, que es voluntaria de Acádiz y colabora mucho en El Lucero. Gente implicada. Y por parte de CaixaBank, que no solo apoyaban, sino que estaban allí como voluntarios. Eso es. Estuvo José María Zafra, el jefe de zona, y María José García, que es la directora de la oficina de aquí, de Alhama. Y mostraron interés en seguir, ¿no? En continuar con esta colaboración. Sí, mucho interés. Se les veía, vamos, muy comprometidos con la asociación y con el centro. Es que esta actividad, claro, forma parte de algo más grande, ¿no? Del programa de voluntariado de CaixaBank. Exacto. Un programa que tienen enfocado precisamente en eso, en la inclusión social, en apoyar a colectivos que quizá lo tienen más difícil. Y esta colaboración con Acádiz y El Lucero es un buen ejemplo. Un ejemplo muy claro, sí. Y además, es una colaboración que ya ha dado resultados tangibles, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Cómo qué? Pues mira, gracias a este vínculo, hace no mucho se entregaron 20 tablets para la gente del centro. Anda, 20 tablets. Eso está muy bien. Sí, sí. Y además, una equipación deportiva completa. O sea, recursos prácticos, útiles para el día a día del centro. Desde luego. Recursos que marcan la diferencia. Al final, más allá de la petanca o la merienda, que es tan genial. Claro. Lo importante de esa tarde en Hattar fue la solidaridad, ¿no? Esa cercanía y ese compromiso social. Sin duda. Esos fueron los verdaderos protagonistas. Una jornada de esas que se recuerdan con cariño, seguro. Una iniciativa muy bonita, la verdad. Nos recuerda lo necesarios que son estos encuentros y el valor de apoyarnos unos a otros aquí en la comarca. Pequeños gestos que suman mucho, sí señor. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues nosotros seguimos aquí, en Radio Alhama, en internet, como siempre, parte de Alhama Comunicación. Y les recordamos que toda esta información y mucho más la tienen detallada en nuestra web de referencia, alhama.com. Y no se vayan muy lejos, que el equipo sigue trabajando. Juan Cabezas, ya está al otro lado del cristal, preparando más contenidos para todos ustedes. Hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.